Logos, primero sabiduría es libertad. Espejo imagen, Atanasio de Alejandría 373. El Hijo de Dios no tiene solamente un nombre sino dos. Es Logos, pero también es imago. Es verbo, pero también imagen, rostro, espejo del pensamiento divino. Es verdad, pero también belleza de lo verdadero. La belleza es la aparición de la verdad invisible. Y viceversa, lo indecible de los misterios divinos se manifiesta en el esplendor de la liturgia, del arte, de la música y de la poesía. Mas, primicia de la sabiduría es el temor del Señor, Salmo 110,10. El escritor cristiano Basanucio de Gaza, activo en la primera mitad del siglo VI, lo comenta así. ¿Acaso el principio de sabiduría no es abstenerse de todo aquello que desagrada a Dios? ¿Y cómo puede uno abstenerse si no es evitando hacer algo sin haber pedido consejo, o no diciendo lo que no hay que decir, o considerándose a sí mismo loco, tonto, despreciable y que no vale nada? Epistolario, 234. Collana di testi patristici, Excii, Roma 1991, pp. 265-266. Juan Casiano, quien vivió entre los siglos IV y V, prefería precisar, sin embargo, que hay mucha diferencia entre el amor, al que no le falta nada y es el tesoro de la sabiduría y de la ciencia, y el amor imperfecto, denominado inicio de la sabiduría. Este, al tener en cuenta la idea del castigo, queda excluido del corazón de los perfectos para alcanzar la plenitud del amor. Conferencias a los monjes, Conferenciae Monachi, 2, 11, 13. Collana di testi patristici, Clvi, Roma 2000, p. 29. De este modo, en el camino de nuestra vida hacia Cristo, al temor servil que se da al inicio le sustituye un temor perfecto, que es amor, don del Espíritu Santo. Mas. Beato Jan van Rusbroek, 1293-1381, Canónigo regular la bodas espirituales, y el Espíritu Santo os lo enseñará todo. La vida contemplativa es la vida del cielo y, en efecto, gracias al amor de unión con Dios, el hombre traspasa su ser de criatura, para descubrir y saborear la opulencia y las delicias que el mismo Dios es y que deja que fluyan sin cesar en lo más escondido del ser humano, allí donde éste es semejante a la nobleza de Dios. Cuando el hombre recogido y contemplativo llega así a encontrar su imagen eterna, y cuando, en esta nitidez, gracias al Hijo, encuentra su lugar en el seno del Padre, es iluminado por la verdad divina y porque es preciso saber que el Padre Celestial, abismo viviente, a través de las obras y con todo lo que vive en él, se gira hacia su Hijo como hacia su eterna sabiduría, PR 8, 22s. Y esta misma sabiduría, con todo lo que vive en ella y a través de sus obras, se refleja en el Padre, es decir, en este abismo del cual ella ha salido. De este encuentro brota la tercera persona, la que es entre el Padre y el Hijo, es decir, el Espíritu Santo, su común amor, que es uno con ellos en unidad de naturaleza. Este amor abraza y atraviesa con fruición al Padre, al Hijo y a todo lo que vive en ellos, y esto con una opulencia y un gozo tal que todas las criaturas quedan absortas en un silencio eterno. Porque la maravilla inaccesible, escondida en este amor, sobrepasará eternamente a la comprensión de toda criatura. Cuando reconocemos esta maravilla y la saboreamos sin asombro, es señal de que nuestro espíritu se encuentra más allá de sí mismo y que se hace uno con el Espíritu de Dios, saboreando y contemplando sin medida, igual que Dios saborea y contempla su propia riqueza en la unidad de su profundidad viviente, según su modo de ser increado y este delicioso encuentro, que se realiza en nosotros según el modo de Dios, se renueva constantemente y porque de la misma manera que el Padre mira sin cesar todas las cosas como nuevas en su nacimiento en su Hijo, son de la misma forma amadas de manera nueva por el Padre y por el Hijo en el constante fluir del Santo Espíritu. Este es el encuentro del Padre y del Hijo en el cual somos amorosamente abrazados, gracias al Santo Espíritu, en un amor eterno. Mas, no es posible asemejarse a Dios y contemplarlo solamente con el conocimiento racional. Para lograr este objetivo hay que vivir una vida según el Logos, una vida según la verdad. En consecuencia, las buenas obras tienen que acompañar al conocimiento intelectual, como la sombra sigue al cuerpo. Más. El prólogo del Evangelio de Juan, lo mismo que, de otro modo, la carta a los Hebreos, expresa, pues, bajo la forma de alusiones bíblicas, el cumplimiento en Cristo de todo cuanto se había dicho en la antigua alianza, comenzando por el libro del Génesis, pasando por la ley de Moisés, compárese Jn 1, 17, y los profetas, hasta los libros sapienciales. La expresión el verbo, que estaba en el principio en Dios, corresponde a la palabra hebrea dabar. Aunque en griego encontramos el término logos, el patrón es, con todo, veterotestamentario. Del Antiguo Testamento toma simultáneamente dos dimensiones. La de Ochma, es decir, la sabiduría, entendida como designio de Dios sobre la creación, y la de dabar, logos, entendida como realización de ese designio. La coincidencia con la palabra logos, tomada de la filosofía griega, facilitó a su vez la aproximación de estas verdades a las mentes formadas en esa filosofía. 7. Permaneciendo ahora en el ámbito del Antiguo Testamento, precisamente en Isaías, leemos. La palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión, Is 55, 11. ¿De dónde se deduce que la dabar palabra bíblica no es solo palabra, sino además realización, acto? Se puede afirmar que ya en los libros de la antigua alianza se encuentra cierta personificación del verbo, dabar, logos. Lo mismo que de la sabiduría, sofía. Más. El logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de la salvación. 9. En la reflexión teológica contemporánea a menudo emerge un acercamiento a Jesús de Nazaret como si fuese una figura histórica particular y finita, que revela lo divino de manera no exclusiva sino complementaria a otras presencias reveladoras y salvíficas. El infinito, el absoluto, el misterio último de Dios se manifestaría así a la humanidad en modos diversos y en diversas figuras históricas. Jesús de Nazaret sería una de esas. Más concretamente, para algunos él sería uno de los tantos rostros que el Logos habría asumido en el curso del tiempo para comunicarse salvíficamente con la humanidad. Además, para justificar por una parte la universalidad de la salvación cristiana y por otra el hecho del pluralismo religioso, se proponen contemporáneamente una economía del verbo eterno válida también fuera de la Iglesia y sin relación a ella, y una economía del verbo encarnado. La primera tendría una plusvalía de universalidad respecto a la segunda, limitada solamente a los cristianos, aunque si bien en ella la presencia de Dios sería más plena. 10. Estas tesis contrastan profundamente con la fe cristiana. Debe ser, en efecto, firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de María, y solamente él, es el Hijo y Verbo del Padre. El Verbo, que estaba en el principio con Dios Jn 1,2, es el mismo que se hizo carne Jn 1, 14. En Jesús el Cristo, el Hijo de Dios vivo Mt 16:16 reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente col 2,9. Él es el Hijo único, que está en el seno del Padre Jn 1:18, el Hijo de su amor, en quien tenemos la redención. Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, y reconciliar con él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos col 1, 13, 14, 19, 20. Fiel a las sagradas escrituras y refutando interpretaciones erróneas y reductoras, el primer concilio de Nicea definió solemnemente su fe en Jesucristo Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, y resucitó al tercer día, subió a los cielos, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 28. Siguiendo las enseñanzas de los padres, también el Concilio de Calcedonia profesó que uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, Dios verdaderamente, y verdaderamente hombre, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, engendrado por el Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. 29. Por esto, el Concilio Vaticano II afirma que Cristo Nuevo Adán, imagen de Dios invisible col 1, 15, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gal 2, 20. 30. Al respecto Juan Pablo II ha declarado explícitamente: es contrario a la fe cristiana introducir cualquier separación entre el Verbo y Jesucristo. Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona e inseparable. Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Mientras vamos descubriendo y valorando los dones de todas clases, sobre todo las riquezas espirituales que Dios ha concedido a cada pueblo, no podemos disociarlos de Jesucristo, centro del plan divino de salvación. 31. Es también contrario a la fe católica introducir una separación entre la acción salvífica del Logos en cuanto tal, y la del Verbo hecho carne. Con la encarnación, todas las acciones salvíficas del Verbo de Dios, se hacen siempre en unión con la naturaleza humana que Él ha asumido para la salvación de todos los hombres. El único sujeto que obra en las dos naturalezas, divina y humana, es la única persona del Verbo 32. Por lo tanto, no es compatible con la doctrina de la Iglesia la teoría que atribuye una actividad salvífica al Logos como tal en su divinidad, que se ejercitaría más allá de la humanidad de Cristo, también después de la encarnación 33. 11. Igualmente, debe ser firmemente creída la doctrina de fe sobre la unicidad en la economía salvífica querida por Dios uno y trino, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación del Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la redención, compárese col 1, 15, 20, recapitulador de todas las cosas, compárese F1, 10, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención 1 con 1, 30. En efecto, el misterio de Cristo tiene una unidad intrínseca, que se extiende desde la elección eterna en Dios hasta la parusía. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor F1,4. En él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad F1, 11. Pues a los que de antemano conoció el Padre, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. RM 8, 29, 30. El magisterio de la Iglesia, fiel a la revelación divina, reitera que Jesucristo es el mediador y el redentor universal. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvará a todos y recapitulará todas las cosas. El Señor, es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y de muertos. 34. Esta mediación salvífica también implica la unicidad del sacrificio redentor de Cristo, sumo y eterno sacerdote, compárese Eb 6, 20. 9, 11. 10, 12, 14. 12. Hay también quien propone la hipótesis de una economía del Espíritu Santo con un carácter más universal que la del Verbo encarnado, crucificado y resucitado. También esta afirmación es contraria a la fe católica, que, en cambio, considera la encarnación salvífica del Verbo como un evento trinitario. En el Nuevo Testamento, el misterio de Jesús, Verbo encarnado, constituye el lugar de la presencia del Espíritu Santo y la razón de su efusión a la humanidad, no sólo en los tiempos mesiánicos, compárese HCH 2, 32, 36. JN 20, 20. 7, 39. 1 Co 15, 45, sino también antes de su venida en la historia, compárese 1 Co 10,4. 1 P 1, 10, 12. El Concilio Vaticano II ha llamado la atención de la conciencia de fe de la Iglesia sobre esta verdad fundamental. Cuando expone el plan salvífico del Padre para toda la humanidad, el Concilio conecta estrechamente desde el inicio el misterio de Cristo con el del Espíritu. 35 Toda la obra de edificación de la Iglesia a través de los siglos se ve como una realización de Jesucristo cabeza en comunión con su Espíritu. 36 Además, la acción salvífica de Jesucristo, con y por medio de su Espíritu, se extiende más allá de los confines visibles de la Iglesia y alcanza a toda la humanidad. Hablando del misterio pascual, en el cual Cristo asocia vitalmente al creyente a sí mismo en el Espíritu Santo, y le da la esperanza de la resurrección, el Concilio afirma: esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. 37. Queda claro, por lo tanto, el vínculo entre el misterio salvífico del Verbo encarnado y el del Espíritu Santo, que actúa el influjo salvífico del Hijo hecho hombre en la vida de todos los hombres, llamados por Dios a una única meta, ya sea que hayan precedido históricamente al Verbo hecho hombre, o que vivan después de su venida en la historia. De todos ellos es animador el Espíritu del Padre, que el Hijo del Hombre dona libremente, compárese JN 3, 34. Por eso el magisterio reciente de la Iglesia ha llamado la atención con firmeza y claridad sobre la verdad de una única economía divina. La presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino también a la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. Cristo resucitado obra ya por la virtud de su Espíritu. Es también el Espíritu quien esparce las semillas de la palabra presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su madurez en Cristo. 38 Aún reconociendo la función histórico-salvífica del Espíritu en todo el universo y en la historia de la humanidad, 39 sin embargo confirma: este Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesús y que actúa en la Iglesia. No es, por consiguiente, algo alternativo a Cristo, ni viene a llenar una especie de vacío, como a veces se da por hipótesis, que exista entre Cristo y el Logos. Todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica, y no puede menos de referirse a Cristo, Verbo encarnado por obra del Espíritu, para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. 40. En conclusión, la acción del Espíritu no está fuera o al lado de la acción de Cristo. Se trata de una sola economía salvífica de Dios uno y trino, realizada en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, llevada a cabo con la cooperación del Espíritu Santo y extendida en su alcance salvífico a toda la humanidad y a todo el universo. Los hombres, pues, no pueden entrar en comunión con Dios si no es por medio de Cristo y bajo la acción del Espíritu. Mas, El Logos. La palabra Logos es el término con el cual la teología cristiana designa en lengua griega al Verbo de Dios, o segunda persona de la Santísima Trinidad. Antes de que San Juan consagrara este término adoptándolo, los griegos y los judíos lo habían utilizado para expresar concepciones religiosas que, bajo diferentes títulos, han ejercido una influencia cierta en la teología cristiana, y a las cuales es necesario hacer referencia. Y el Logos en el helenismo. La teoría del Logos aparece por vez primera en Heráclito, y es indudablemente por esta razón que fue considerado por San Justino, Apol. Y, 46, como un cristiano antes de Cristo entre los filósofos griegos. Según Heráclito, el Logos, al que identifica aparentemente con el fuego, es aquel principio universal que anima y gobierna el mundo. Esta concepción solo podía hallar lugar en un monismo materialista. Los filósofos de los siglos V y IV a.C. eran dualistas, y concebían a Dios como trascendente, de manera que ni en Platón, lo que quiera se haya dicho sobre el tema, ni en Aristóteles encontramos la teoría del Logos. Reaparece en los escritos de los estoicos, y son ellos particularmente quienes la desarrollan. Dios, de acuerdo a los estoicos, no hizo el mundo como un artesano hace su trabajo, sino que es penetrando completamente toda materia que él se hace demiurgo del universo galeno, de cual. Incorp. NFR. Stoic. Ed. Bon Arnim, I. 6. Él penetra el mundo como la miel el panal tertuliano, af. Hermogenem, 44. Este Dios tan íntimamente compenetrado con el mundo es fuego o aire encendido. En tanto él es el principio que controla el universo, es llamado Logos. Y en cuanto él es el germen del que se desarrolla todo lo demás, es llamado Logos seminal, Logos espermáticos. Este Logos es al mismo tiempo una fuerza y una ley. Una fuerza irresistible que conduce al mundo entero y todas las criaturas a un final común. Una ley inevitable y sagrada de la que nada puede sustraerse, y que todo hombre razonable debe seguir voluntariamente, Cleantes, himno a Zeus en FR. Stoic. Y, 527, compárese. 537. En conformidad con sus hábitos exegéticos, los estoicos hicieron de los diferentes dioses personificaciones del Logos, por ejemplo, de Zeus, y sobre todo de Hermes. En Alejandría, Hermes fue identificado con Thot, el dios de Hermópolis, conocido luego como el Gran Hermes, Hermes Trismegistos, y representado como el revelador de todas las letras y toda religión. Simultáneamente, la teoría del Logos se conformó al dualismo neoplatónico corriente en Alejandría. No se concibe al Logos como naturaleza o necesidad inmanente, sino como un intermediario a través del cual el Dios trascendente gobierna el mundo. Esta concepción aparece en Plutarco, especialmente en su Isis y Osiris. Desde temprana data en el primer siglo de la era cristiana, influenció profundamente al filósofo judío Filón. Y la palabra en el judaísmo. Con bastante frecuencia el Antiguo Testamento presenta el acto creador como la palabra de Dios, GN 1, 3. Sal. 32, 9. Sí. 42, 15. A veces parece atribuir a la palabra acción por sí misma, aunque no independiente de Yahvé, Is. 55, 11. Za. 5, 1, 4. Sal. 106, 20. 147, 15. En todo esto podemos ver solo audaces figuras retóricas. La palabra de creación, de salvación, o, en Zacarías, la palabra de maldición, es personificada, pero no concebida como una hipóstasis divina distinta. En el libro de la sabiduría esta personificación se implica más directamente, 18, 15s, y se establece un paralelo, 9, 1, 2, entre la sabiduría y la palabra. En el rabinismo palestino la palabra, memra, es mencionada a menudo, al menos en los Targumes. Es el membra de Yahvé que vive, habla, y actúa. Sin embargo, si se procura determinar en forma precisa el significado de la expresión, frecuentemente aparenta ser solo una paráfrasis por la que el targumista sustituye el nombre de Yahvé. El Membrash se asemeja al Logos de Filón tampoco como las obras de la mente rabínica en Palestina se asemejan a las especulaciones de Alejandría. Los rabinos se preocupan principalmente del ritual y las observancias. En razón de escrúpulos religiosos, no se atreven a atribuir a Yahvé acciones como las que las escrituras le atribuyen. Es suficiente para ellos velar la majestad divina bajo una paráfrasis abstracta. La palabra, la gloria, la morada, y otras. El problema de Filón era de orden filosófico. Dios y el hombre están infinitamente distantes uno del otro, y es necesario establecer entre ellos relaciones de acción y oración. El Logos es aquí el intermediario. Además del autor del libro de la sabiduría, otros judíos alejandrinos antes que Filón habían especulado acerca del Logos. Pero sus obras nos han llegado únicamente a través de los raros fragmentos que autores cristianos y Filón mismo han preservado. Solo Filón nos es conocido cabalmente. Sus escritos son tan extensivos como los de Platón o Cicerón, y esclarecen cada aspecto de su doctrina. De él es de quien mejor aprendemos la teoría del Logos según fuera desarrollada por el judaísmo alejandrino. El carácter de su enseñanza es tan diverso como sus fuentes. A veces, influenciado por la tradición judaica, Filón representa al Logos como la palabra creadora de Dios, de Sacrific. Ap. Ecaín. Compárese de Somnis, I 182. De Opif. Mundi, 13. En otras ocasiones lo describe como el revelador de Dios, simbolizado en la escritura por el ángel de Yahvé, de Somnis, I, 228, 39, de Cherub. 3. De Fuga, 5. Kisrer. Divin. Aeres Sit, 201, 205. Con mayor frecuencia aún, acepta el lenguaje de la especulación helénica. El Logos es entonces, siguiendo un concepto platónico, la suma total de ideas y el mundo inteligible, de Opif. Mundi, 24, 25. Let. Ayet. I, 19. I, 96. O, de acuerdo con la doctrina estoica, el poder que sostiene el mundo, el lazo que asegura su cohesión, la ley que determina su desarrollo, de Fuga, 110. De Plantat. Noé 8, 10. Kisrer. Divin. Aeres Sit, 188, 217. Quod Deus Sit Imut. 176. De Opif. Mundi, 143. En esta diversidad de conceptos puede reconocerse una doctrina fundamental. El Logos es un intermediario entre Dios y el mundo. A través de él Dios crea el mundo y lo gobierna. A través de él también los hombres conocen a Dios y le oran, de Cherub. 125. Kisrerun Divin. Aeres Sig 205, 06. En tres pasajes el Logos es llamado Dios, Let. Ayet. I, 207. De Somnisi, 229. Ingen. I, 62, citado por Eusebio, Praep. F. B, 13. Pero, como Filón mismo explica en uno de estos textos, de Somnis, es una apelación indebida e incorrectamente empleada, y él la utiliza solo porque lo conducen a ello los textos sagrados que comenta. Más aún, Filón no reconoce al Logos como una persona. Es una idea, un poder, y aunque identificado ocasionalmente con los ángeles de la Biblia, lo es por personificación simbólica. Y el Logos en el Nuevo Testamento. El término Logos se halla únicamente en los escritos joánicos. En el Apocalipsis, 19, 13, en el Evangelio de San Juan, 1, 1, 14, y en su primera carta, 1, 1. Compárese 1, 7, Vulgata. Pero ya en las cartas de San Pablo la teología del Logos había hecho sentir su influencia. Vemos esto en las cartas a los Corintios, donde Cristo es llamado fuerza de Dios y sabiduría de Dios 1:1:24, e imagen de Dios 2:4:4. es más evidente en la carta a los Colosenses, 1:15-s. Por encima de todo, en la carta a los Hebreos, donde la teología del Logos carece solo del término en sí, que finalmente aparece en San Juan. En esta carta también notamos una pronunciada influencia del libro de la sabiduría, especialmente en la descripción de las relaciones entre el Hijo y el Padre. Resplandor de su gloria e impronta de su sustancia compárese. SB 7:26. Esta semejanza sugiere el modo por el que la doctrina del Logos se introdujo en la teología cristiana. Otra clave nos es proporcionada por el Apocalipsis, donde el término Logos aparece por primera vez, 19:13, y no a propósito de alguna enseñanza teológica, sino en una visión apocalíptica, en cuyo contenido no hay indicio de filón sino que más bien evoca a Sabiduría 18:15. En el Evangelio de San Juan el Logos aparece en el primer versículo sin explicación alguna, como un término familiar para los lectores. San Juan lo utiliza en el final del prólogo, 1:14, y no lo vuelve a mencionar en su Evangelio. De esto, Arnat concluye que la mención de la palabra era solo un punto de partida para el evangelista, y que pasó directamente a la concepción helénica del Logos a la doctrina cristiana del Hijo Único, Weber das Verlunis des Prolox des Vierten Evangeliums zum ganzen Werken Zeitschrift für Theol. Unkirche, I, 1892, 189, 231. Esta hipótesis se ve desacreditada por la insistencia con que el evangelista vuelve sobre esta idea de la palabra. Además, es bastante natural que este término técnico, empleado en el prólogo donde el evangelista está interpretando el misterio divino, no reaparezca en la continuación de la narrativa, cuyo carácter podría de esta manera variar. ¿Cuál es el valor preciso de este concepto en los escritos de San Juan? El Logos no tiene para él el significado estoico que con tanta frecuencia tenía para Filón. No es el poder impersonal que sostiene el mundo, ni la ley que lo regula. Tampoco encontramos en San Juan el concepto platónico del Logos como el modelo ideal del mundo. El verbo es para él la palabra de Dios, y en consecuencia se alinea con la tradición judaica, la teología del libro de la sabiduría, de los salmos, de los libros proféticos, y del Génesis. Él perfecciona la idea y la transforma al mostrar que este verbo creador, que desde toda la eternidad estaba en Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre los hombres. Esta diferencia no es la única que distingue a la teología joánica del Logos del concepto de Filón, al que no pocos han querido asemejarla. El Logos de Filón es impersonal. Es una idea, un poder, una ley. A lo máximo podría ser comparado con aquellas entidades semiabstractas, semiconcretas a las que la mitología estoica había prestado cierta forma personal. Para Filón, la encarnación del Logos debe haber carecido absolutamente de significado, tanto como su identificación con el Mesías. Para San Juan, por el contrario, el Logos aparece a la entera luz de una personalidad concreta y viviente. Es el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús. La diferencia es igualmente vasta cuando consideramos el papel del Logos. El Logos de Filón es un intermediario. El Padre que engendró todo ha otorgado al Logos el insigne privilegio de ser un intermediario, metorios, entre la criatura y el Creador y no es sin principio, agenetos, como lo es Dios, ni engendrado, genetos, como lo sois vosotros la humanidad, sino intermedio, mesos, entre estos dos extremos quisrer. Divin. Aeres sit, 205:06. El verbo de San Juan no es un intermediario, sino un mediador. Él no es intermedio entre dos naturalezas, divina y humana, sino que las une en su persona. De él no puede decirse, como del Logos de Filón, que no es agenetos ni genetos, porque es al mismo tiempo uno y otro, no en tanto es el verbo, sino en cuanto es el verbo encarnado, San Ignacio, Arepes. 2. En la historia subsiguiente de la teología cristiana se originarían naturalmente muchos conflictos entre estos conceptos rivales, y las especulaciones helénicas constituían una tentación peligrosa para los escritores cristianos. Desde luego, no habrían de hacer del Logos divino un poder impersonal, la encarnación prohibía esto muy claramente, pero en ocasiones se inclinaban, más o menos conscientemente, a considerar al Verbo como un ser intermediario entre Dios y el mundo. De aquí surgieron las teorías subordinacionistas encontradas en algunos escritores antenicenos. De aquí, también, la herejía arriana, véase Nicea, Concilio de